La Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La Mala Palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Un río calmo, cuerpito de agua que busca ir. Somos un río. Buenos días para todos los trabajadores, trabajadoras de la comarca. Para vos que estás iniciando el reparto, abriendo el taller, terminando de limpiar un aula. Una nueva emisión de La Mala Palabra, el programa de la CTA Autónoma Comarca Andina, que se emite por varias radios de toda la cordillera chubutense. Y por supuesto producimos en nuestra radio amiga Radio Fogón, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días a quienes nos acompañan, Fernanda, Coco y nuestro invitado del día de hoy. ¿Lo vamos a presentar ahora o después del separador? Bueno, hagamos tipo un suspenso. Ahí vamos, con un programa bueno que arranca con un día precioso, en ya una linda primavera, por suerte, que como nos levanta el ánimo, ¿no? Bueno, y yo diría que vayamos pasando directamente a la sección La Mala Palabra de la Semana. Hoy les voy a plantear un desafío a mis compañeros en la mesa, porque no pensamos una mala palabra, sino que la idea es que cada uno diga cuál sería para sí mismo la mala palabra de esta semana. Incluyendo al invitado también le planteamos el desafío. Bueno, buenos días a todos. Soy Gonzalo, también nuestro operador, buenos días. Nuestro invitado y por supuesto a todas las trabajadoras y trabajadores de la comarca. Vamos a la sección. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, arranco yo con este desafío. Mi mala palabra es desierto, para sumarme al repudio a los dichos del ministro Bullrich en la provincia de Río Negro respecto de una nueva conquista del desierto, a la cual encima asoció a los docentes, ¿sí? Lamentable. Bueno, Coco, ¿tienes mala palabra? Mi mala palabra van a ser dos esta vez. A ver. En sentido común y oligarquía. Bien. Para poder combinarlas y ver cómo nuestro sentido común por ahí nos ha llevado a agotar el proyecto de la oligarquía que siempre nos ha traicionado. Bueno, me sumo a las malas palabras de mis compañeros, particularmente la palabra desierto me pareció muy oportuna, porque bueno, realmente es, yo diría que no es inexplicable en palabras de un ministro que tiene que ver con de alguna manera la clase que lamentablemente nos está gobernando. Pero mi mala palabra esta semana es la palabra joven, que obviamente no es una mala palabra, pero de alguna manera se transforma en una mala palabra a partir de algunas noticias que uno ha visto en los medios hegemónicos esta semana, ¿no? Una juventud que bueno, sale a festejar el Día del Estudiante y se la muestra, bueno, asociada a fiestas donde circula la droga, donde circula las armas, la violencia, pero lo que no parece circular es de alguna manera la protección hacia nuestros jóvenes, que son jóvenes que provienen de sectores totalmente vulnerados por muchísimas cuestiones. Así que me parece que es importante y que algún día trabajemos esta mala palabra, porque realmente me parece que tiene mucho para reflexionar. Bueno, y tenemos a un invitado al que le vamos a pedir también a ver si tiene alguna mala palabra para compartir. Les queremos presentar, hoy está con nosotros en la mesa Julio Saquero, miembro de la APDH de la Comarca Andina, que lo invitamos bueno para hablar de distintos temas. ¿Qué tal, bien, Julio? Buenos días a toda la gente de La Mala Palabra, a todos los oyentes y a todos los compañeros trabajadores estatales Recuerdo que yo hasta hace poquito hacía parte de ese núcleo tan importante en nuestra provincia de los empleados estatales. Ahora estoy jubilado, sigo haciendo parte, pero desde el Consejo de Ancianos. Así que a ese título estoy aquí. Bueno, mi mala palabra. Fue unánime cuando se concretó, digamos, tu invitación. O sea, la idea no era dedicarte una sección, sino hacer el programa prácticamente con vos, con un compañero más, ¿no es cierto? Y así me siento, y les agradezco esta invitación en nombre personal y del grupito de gente que hacemos la PDH en la comarca y también en el país. Bueno, un grupito que va creciendo también con jóvenes que se han incorporado también en los últimos tiempos. Así que... Sí, desde el margen. Y ese es el programa también que estamos también... haciendo ahora. Mañana lo vamos a hacer nuevamente, los sábados en el Fogón, que nos ha abierto el espacio, al que agradecemos siempre mucho, porque para nosotros es muy importante este espacio de comunicación con todos nuestros vecinos y nuestros compañeros, ¿no? Qué bueno. Así que mi mala palabra, ya que me desafiaron, mi mala palabra es la falta de palabra del Estado y de sus funcionarios, y eso lo señaló en el proceso de mediación el lonco Facundo Wala, enrostrando a los funcionarios, al presidente de Corfo y a otros representantes del Estado provincial y el Estado nacional, que nunca cumplen las palabras y las promesas que hacen a las comunidades originarias. Y después les cuento. Bueno, empezamos por ahí. Sí, en realidad me parece que está bueno, porque era uno de los temas sobre los que queríamos justamente conversar. Entiendo que tiene que ver con que estuviste presente en la mesa de mediación por el tema de la trochita, que se hizo, me parece que el 21, ¿no? En Esquel. Sí, comenzó en la cárcel, en la unidad 14, cuando Facundo estaba preso todavía. Así que claro, fue la primera. Una cosa primera. Y recuerdo, fue convocado a sugerencia del fiscal, del juez federal Guido Otranto, que nos sorprendió a todos, porque dentro de todas las acusaciones que fueron lloviendo y de la penalización que se ha hecho con respecto al Pulof, a estas comunidades que han recuperado parte de su territorio ancestral, el Leleque, bueno, una de las tantas fue que impedían el paso de la trochita, porque la trochita, el trencito tradicional que hoy se utiliza para fines turísticos, cuando en realidad tuvo una función social muy importante en la línea sur y en la estepa patagónica, era la única forma de comunicación posible y sigue siéndolo todavía para muchas comunidades que a través de la trochita se podían viajar, podían llevar sus productos, la lana particularmente, a los mercados, y eso daba vida a esas comunidades, ¿no? Desde Ramón Mejía, Valcheta y toda esa línea, y luego lo que sigue hacia Bariloche y pasa por Maquinchao, etcétera, etcétera, Picanilleu, hasta Jacobasi, Ñorquinco, claro, el Maitén y toda el Mayoco, etcétera, hasta llegar finalmente a Esquel y a Nahuelpan, que es hoy se hace prácticamente un recorrido muy breve de tanto en tanto, con charter, como hablaba yo antes de comenzar el diálogo con el presidente de Corfo, Bortagaray, el señor Bortagaray, que tiene un rango ministerial prácticamente y que fue la figura protagónica junto al Lonco de este diálogo entre dos mundos distintos, dos como visiones muy diferentes. Y eso es lo interesante, porque cuando convocó a esa mesa de diálogo Guido Otranto, no entendíamos bien de qué se trataba eso. Bueno, se aceptó a regañadientes por parte de las comunidades en conflicto, porque hacer una mediación o un diálogo de nivel político, porque se trata de eso, un diálogo político entre el pueblo nación mapuche y el Estado, que nunca ha reconocido ningún derecho del pueblo originario y que los ha marginado, aparte de genocidios y actualmente con la invisibilización o el etnocidio, nos parecía una cosa imposible. Y a todos nos resultaba violento, muy violento, estar participando en una mediación en la unidad 14, con el lonco preso, detenido, y nosotros rodeados por más de 300 guardiacárceles, y toda la gente que entrábamos ahí chequeada como si fuéramos, no sé, narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no? Delincuentes de máxima peligrosidad. Bueno, se llevó ahí a cabo, nosotros no aceptábamos eso, pero no nos quedó otra, fuimos igual, pensando que era importante estar ahí. Y hubo gente de varias comunidades, no todas las que tenían que haber estado, fue muy chequeado eso, con carácter de observadores estuvimos, no nos reconoció. Quien hacía de facilitadores en este proceso de mediación era el representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Vinieron expertos. ¿Y el conflicto ahí giraba concretamente alrededor de qué? De la truchita. De la truchita. Una cosa totalmente inesperada, tanto para el Pulof, los mapuches que resisten y que han recuperado el territorio aquí en Leleque, y para todos los que participamos de este proceso, acompañando y tratando de proteger sus derechos, porque la truchita parecía un tema insignificante comparado con esta confrontación con el principal terrateniente y latifundista de Argentina, y con la sociedad rural, y con el gobierno de Das Neves, y con los espías, y con Nocetti, el jefe de gabinete de la Burris, que estuvo ahí también en las audiencias. Era una cosa desproporcionada. ¿Y qué tiene que ver la truchita que sale en todo esto? Estaban preocupados, y eso me lo dijo personalmente en una parte Mortagaray, que le pregunté cuál era la gran preocupación, que no aparecía todavía ahí en público, y bueno, se están perdiendo los charters. ¿Qué son los charters? Yo, perdón mi ignorancia, charters turísticos, paquetes turísticos que venden las empresas internacionales de turismo, y que significan cada charter que se pierde $40,000. Ah, digo, $40,000. ¿Cuántos se perdieron? 2, me dijo ya. Y entonces hay un tercero que viene en marcha, serían 3. Es un montón de dólares, ya llevan perdido $80,000. Sí, yo a nivel mundial, porque yo cuando estaba trabajando en la escuela de Leleque, pasaron un par, con todo con extranjeros, hay gente que es muy seguidora del tema de los trenes antiguos y lo venden a muy buen precio a nivel internacional. Bien, eso a confesión de parte, relevo de pruebas, es como que eso desnuda realmente cuál es el interés del Estado para sentarse bien a negociar, ¿no? Bueno, me parece, eso sale. Bueno, el primer proceso fue, había que fijar las reglas de juego. Vino un equipo de expertos de Nación, uh-huh, y bueno, nosotros no conocíamos cómo eran. Claro, fijaron todas las reglas de juego por paquetito armado en Capital. Vinieron y dijeron, esto se hace así, participan tales y tales de un lado en la mesa. Era como una pecera donde estaban el gerente de la Trochita, Bruno Peláez, estaba Mortagaray por parte del Estado Provincial, y estaban, ¿quiénes más estaban de ese lado? No, de ese lado estaban ellos, y del otro lado estaba el Facundo con 2 compañeros suyos de la comunidad de resistencia, y hasta ahí, no dejaban pasar ni uno más, era muy cerrado. Entonces se hizo, en realidad, estaba en la sala de audiencia, estaban la fiscal que acusó finalmente en el juicio de extradición, que lo acusaba a Facundo, estaba en nombre del juzgado federal, estaba la fiscal, claro, federal, y su secretaria, de un lado, en la mesa. Así que Facundo Yoneguala, uh-huh, la Trochita, y como centro de la discusión, la representante del Ministerio de Nación, de Justicia de Nación, y la fiscal. Así fue planteada la situación. Y los demás, un grupo de observadores, quienes estábamos dentro del grupo de observadores, y yo no sabía, otra palabrita que apareció ahí de a poquito, garantes. Uh-huh. Ahí me entendí que me había metido en Honduras, porque yo no tenía ni la más mínima idea. Observador sí me parecía, para que viéramos que el proceso se desarrollaba de acuerdo a las reglas de juego que se fijaban. Como no aceptaron, cuando trajeron detenido estaban los mapuches afuera, no habían entrado, adentro las autoridades en la sala de audiencia, y no entraban hasta que no vino Facundo. Y cuando vino Facundo, hicieron un traún. Uh-huh. Entonces empezaron a parlamentar y nadie entendía nada, por supuesto. Y no entraban y seguían parlamentando siempre en mapugundún, así que en la, uh-huh, lengua que los blancos no entendemos, no estudiamos, no sabemos. Y menos aún los funcionarios de Estado, y menos aún los que vinieron de Nación, y menos aún los mediadores. Y entonces, ¿de qué se trataba el trabajo final? Explicó Facundo, estamos consultándonos para ver si las reglas de juego que ustedes han puesto en este papel, qué quieren decir y cómo se traducen a nuestra cosmovisión y a nuestra cultura. Uh-huh. Y ahí empezamos las cosas. Ahí empezó la discusión afuera. Tuvimos casi 3 horas de parlamento afuera, un frío de morirse, así un día ventoso, frío, desolador. Y la gente del gobierno vino con saco, corbata, y de Buenos Aires también. Así que ya empezamos la cosa media complicada. Y si no dejaban entrar a los referentes de las comunidades, porque allí se vio muy claro que esta idea que se ha transmitido de que solamente es un grupito de uno, dos o tres, cuatro personas y que no representa ninguna comunidad, es totalmente falso. Había gente de distintas comunidades. Entre otras, aparece allí una referente importantísima, Patricia, una referente de la comunidad Nahuel Pan, entre otras, pero también de comunidades de Maitén, estaba Eusebio, que es de la comunidad de... a los nombres no me vienen, pero cerca de Hualjaina, de esa zona, había 6-7 loncos que por derecho y por haber sido convocados por las comunidades para tratar este tema, porque la trochita pasa por una cantidad de comunidades, claro, estaban afectadas. Ese era el tema. Eso desbordó por completo el cuadro en que se había presentado la primera audiencia, que era fijar la regla de juego entre dos personas, uh-huh, y eso ya cambió, uh-huh, porque adentro se planteó toda la audiencia, pasamos, no sé, 6-7 horas para ponernos de acuerdo sobre las reglas de juego. A mí me parecería importante también, así como quedó muy claro, digamos, cuál era la inquietud de los representantes del Estado, que tenía que ver con, de alguna manera, resguardar un interés económico, comercial, asociado a lo turístico. En este caso, las comunidades, ¿no? Una vez que discutieron cuáles eran esas reglas del juego, de alguna manera las aceptaban según su cosmovisión. Bueno, ¿qué es lo que ellos quieren plantear respecto al funcionamiento de la trochita? Porque ahí es donde me parece que es muy importante como también aportar información a la comunidad respecto de cuál es el posicionamiento. Bueno, que ahí es donde viene el puñal que clava en el corazón la comunidad mapuche a la cosmovisión huinca. Uh-huh. Señores, ustedes están pasando por nuestras tierras, por nuestros territorios, y tienen que pedirnos permiso. Golpeen la tranquera antes de pasar, porque ustedes piden permiso a Benetton y el mayordomo les abre la tranquera según ustedes les pide permiso. ¿Y cuándo nos han pedido permiso a las comunidades originarias para transitar por nuestro territorio? ¿Cuándo? Eso te iba a decir, el primero que cerró lo de guardaganados porque pasaba la tranchita con tranquera fue Benetton hace tiempo, ya que están cerradas con tranquera la vía, cosa que no sé si es legal realmente. Bueno, hay, esa es la gran discusión, y por ley, y eso lo ha demostrado Facundo en la primera reunión, y ahí se armó una enorme discusión, y los funcionarios estatales, ninguno tenía el más mínimo conocimiento. Había gente de la Subsecretaría de Derechos Humanos que estaban también, había gente de la Departamento Dirección Jurídica de Asuntos Indígenas de la provincia, que no sabíamos que existía, pero existía, y había gente de los abogados indigenistas que estaban presentes como veedores también, había gente de la Comisión por la Memoria y contra la Impunidad de Trelew, es decir, que había observadores muy amplios, la gama de observadores que había, y había también gente de las comunidades mapuches que estaban en calidad de observadores, como Martiniano, que hace parte también del Consejo de Ancianos, en fin, que es un referente importantísimo, y otros de su nivel. Eso quedó en evidencia que los funcionarios no tenían la menor idea de qué se trataba, de las leyes que se trataba. Allí estaba Sonia Ivanov, la defensora, también ella estaba sentada en la mesa de negociaciones, y que si no se respetaban esas leyes constitucionales, pongamos todo lo que es la Declaración de Derechos Indígenas de Naciones Unidas, el convenio de la OIT, de la ley 169, y todos los tratados que ya reconocen la autodeterminación de los pueblos originarios, reconocen que los territorios no pueden ser vulnerados por ningún emprendimiento de ningún tipo sin el consentimiento y la información requerida por las comunidades. Eso parece una cosa tan elemental y tan, pero que no se respeta. Y en este caso la trochita puso en evidencia que el Estado Nacional desde hace 50, 60 años estaba pasando por arriba a todas las reglamentaciones internacionales y a la propia Constitución provincial y nacional. Entonces, la primera audiencia, para que queden claros, estaba un referente de la comunidad de Nahuel Pan, planteó, pidió autorización, dice, vamos a discutir solamente la trochita, pero nosotros somos la terminal de la trochita, y yo quiero plantear un tema que nos afecta a nosotros, las familias que vivimos allí en la estación terminal de la trochita, y que es que no tenemos agua. ¿Cómo es eso? Sí, no tenemos agua potable. Hace 10 años que estamos pidiendo eso y nos están obligando a tomar agua absolutamente contaminada, agua sucia. Bueno, dice, nosotros queremos que eso se arregle. Y después Facundo y la comunidad dijeron, esa es una de las condiciones previas para continuar el diálogo, que este tema se solucione y ya. Por supuesto, inmediatamente el gerente de La Trochita, Igor Tagora, dice, no hay problema, eso se soluciona de inmediato. En una semana, ¿cuándo? Ahora están como apurados, digamos, para solucionar todo lo que no se solucionaron. En una semana, porque nuestro interés, y lo volvieron a decir una y otra vez en la primera audiencia, es que esto funcione, porque tenemos contratos firmados, porque se tiene que solucionar, tiene que pasar una zorra a verificar que los rieles estén bien, después tiene que pasar una máquina que está en malas condiciones, tiene que ir a los talleres de Maitén, así que tienen que circular por ahí también para arreglarla, para que en la temporada turística esté todo en orden. Bueno, en esos términos hubo un compromiso y una palabra pública que queda firmada, y los garantes y los observadores estábamos todos de acuerdo, se firmó, eso se resolvió en la primera audiencia. Vamos a reunirnos después. Hubo un cruce muy fuerte entre la fiscal ese día, antes de terminar la reunión, entre la fiscal federal y Facundo. Facundo le dijo, señora, en un momento determinado, señora, usted me quiere extraditar a Chile. ¿Qué va a hacer cuando yo esté extraditado en Chile? ¿Con quién va a continuar el diálogo? Piénselo bien. La fiscal, después, en la audiencia donde se juzgó a Facundo en el juicio de extradición, lo acusó malamente y pidió una y otra vez que se lo extraditara a Chile. Por eso no estuvo en la segunda mediación. Eso nos dijo Otranto, lo fuimos a ver con un grupo de la PDH que se está formando también en Esquel, y nosotros, con los abogados, fuimos a hablar con él y nos aseguró que no iba a estar la fiscal. Y nos dijo, yo voy a estar ese día. ¿Y esto cuándo continúa? Bueno, esto continuó ayer, esto es previo, en la primera, la segunda fue... Ayer hubo otra. El 21, sí. Y ayer fue en la universidad, en la aula magna de la Universidad de Esquel, donde debía haber sido siempre, con palabras de bienvenida del rector, con un otro tipo de audiencia, y quien recibió a todos fue el juez Otranto, donde explicó por qué la mediación. Y ahí es claro y neto, dice... Este es un procedimiento que no hago a título personal, sino que es la recomendación de la Suprema Corte de Justicia. No puede criminalizarse la protesta indígena ni la protesta social. Hay que emplear argumentos de mediación, de diálogo, antes de judicializar. Te voy a hacer una pregunta. Usted, la PDH produjo un comunicado en respaldo al accionar del juez Otranto, al que nosotros de nuestras organizaciones adherimos también. Uh-huh. Sí, lo he visto en la prensa y les agradezco muchísimo. ¿A qué se debe, digamos? ¿Qué es lo que ustedes ven en el juzgado federal de Esquel? Y por primera vez vemos un juez garantista. Nosotros durante 30 años tuvimos enfrentamientos muy fuertes con el juez Leonidas Molde, que era de Bariloche. Que era el de la jurisdicción federal antes que existiera. Y que vulneró, a nuestro entender, todas las garantías constitucionales y todos los derechos humanos. Bueno, tiene un blasón importante, que es la primer condena por corte de ruta del país. Bueno, la de Marina Schiffrin. Pero en el caso de Otranto hubo un respaldo muy fuerte, y vos lo asociás a esta visión garantista. Totalmente, ¿no? Garantista, lo dijo nuevamente al comienzo de la audiencia, no vamos a permitir de ninguna manera que se vulnere un derecho de los trabajadores o de los movimientos sociales, porque donde hay un derecho, porque se esgrime muchas veces el derecho a circular y se pone como contrapartida el derecho a manifestar la libre expresión y la protesta. Y dice, los dos derechos son reales, son vitales, son parte de las logros de lucha de años y años de los movimientos democráticos en todo el mundo, y nosotros lo tenemos en la ley. Cuando hay un conflicto de esa naturaleza, no se debe resolver de ninguna manera por la judicialización, sino por el diálogo. Claro, en definitiva lo que está haciendo el juez con la mediación es como devolviendo desde la justicia el problema hacia la política, que es donde tiene que estar. O sea, realmente esto pasa de ser las comunidades vistas como un problema judicial a transformadas en lo que tienen que ser, en definitiva, que es un actor social, un sujeto político más que se interrelaciona con el resto y tiene situaciones de conflicto, de negociación y demás, pero tiene entidad, porque si no es como... Ambos derechos están son constitucionales. Entonces, lo que yo he visto en algunos fallos que he leído del juez es que no privilegia un derecho sobre el otro, sino que dice que de alguna manera tienen que armonizarse. Pero para armonizarse hay un problema político que de alguna manera se tiene que resolver políticamente. Bueno, ese es el pensamiento de Otranto, que es un diálogo político que se inicia, lo dijo así, y lo está pidiendo la comunidad mapuche de hace tiempo. Facundo, todo el tiempo, desde el primer momento que inició hace un año y medio la recuperación territorial, queremos dialogar, queremos que haya un diálogo político. Ahora, ese diálogo político lo plantea desde el pueblo mapuche, no lo plantea como una cuestión individual entre un funcionario y un líder, un dirigente, que ha sido la forma en que el gobierno se ha referido con Félix Díaz y con otros dirigentes, en el caso de Doña Rosa y Don Atilio también. Quiere el Estado, según la visión que tienen los funcionarios, el Estado provincial o nacional, quiere llevar siempre el diálogo o lo que llaman discusión política hacia actores personales. Por eso hoy, claro, Barrio Nuevo aparece como el referente de la CGT dialogando con Macri. No sé si eso es así. Sí, gente que... Sí, es como que se personaliza mucho y en definitiva estás hablando con colectivos, ¿no es cierto? Exactamente, lo que no se quiere reconocer por parte del Estado. Hablando de la representatividad o del Estado, me gustaría volver un poco sobre lo que vos iniciaste, Pablo, sobre las palabras del ministro Bullrich hablando de la esta especie de segunda conquista del desierto, ¿no? A través de la educación. A través de la educación. Bueno, ahí eso, yo creo que todas las palabras que nosotros tiramos hoy acá arriba como malas palabras están interrelacionadas. Porque el hecho de que haya podido ser posible que, yo digo el término oligarquía, aunque sea antiguo, algunos lo tildan de antiguo, pero realmente nuestros poderosos históricos que han ido sometiendo a nuestro país a distintos tipos de coloniaje durante toda nuestra historia, o casi toda nuestra historia, han logrado esta vez formar un sentido común en el pueblo, que otra palabra que no se utiliza más, pueblo, ahora se usa gente, pero bueno, yo voy a decir pueblo, que permitió que accedieran a la al poder por medio de los votos. Ese sentido común realmente se va formando a través de los medios de comunicación, de la escuela también, de la repetitividad social, de la transmisión de una generación a otra sobre usos y costumbres, y bueno, ha tenido tanta fuerza que ha permitido el acceso al poder, ya no por vía de las armas, sino por vía de los votos de un sector que históricamente ha sido repudiado por el conjunto del pueblo, ¿no? Y especialmente los medios de comunicación, que han borrado la memoria del pueblo y tergiversan todos los hechos que donde el pueblo aparece como protagonista. Pero fíjate cómo este ministro pone como protagonista a la escuela, como una especie de organismo que debe replicar estos usos y costumbres que permiten crear un sentido común que es contraproducente inclusive para los intereses del propio pueblo, ¿no? El pueblo trabajador, me refiero. Absolutamente. Por suerte, compañeros, hay muchos colectivos docentes que han salido a repudiar las palabras del ministro. Por una cuestión de horario, propongo que nuestro operador nos mande un temita musical y vemos cómo seguimos, porque ya estamos como fuera de nuestro horario, pero ¿cómo se llama? Nada, está linda la charla, así que un ratito más vamos a estar. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Bueno, acá estamos de vuelta. Estábamos, igual seguía la charla con los mates acá en la mesa. Y nos parecía importante cerrar el tema de la mediación con la trochita. Sintetizándonos, Julio, ¿cuál fue el avance concreto que se logró en esta segunda jornada de mediación que tuvo lugar esta semana? Bueno, después de los diálogos más ásperos que uno podía haber escuchado, e incluso insultos fuera de micrófono entre funcionarios y representantes de la comunidad mapuche, se logró finalmente un clima de serenidad como para afirmar un avance. Las comunidades, después de consulta de todas las comunidades, lo dijo el Lonco, llegaron a un acuerdo para permitir la circulación de la trochita bajo ciertas condiciones. Primera, que se reconozca la autodeterminación de todo, de sus territorios por parte del Estado, de que se reconozca que deben pedir autorización para transitar por ese territorio, se les autoriza a pasar por una vez para que lleven todos sus los materiales por única vez, y luego cada vez que necesiten para un charter o para lo que sea tendrán que consultar previamente a las comunidades por las que pase. Y en cuanto a Nahuel Pan, por ejemplo, hubo varias determinaciones. Fuimos con los funcionarios y tuvimos un traún allí, una reunión con la comunidad muy áspero, porque se descubrió que todo lo que habían dicho los funcionarios, que estaba todo solucionado, que se pintaba el tanque y se solucionaba el problema del agua contaminada por el óxido y por 50 años de existencia de ese tanque, que es el tanque del ferrocarril, claro, era absolutamente mentira. Habían puesto unos tapones de madera porque ese tanque estaba absolutamente corroído y esa agua infecta que estaban tomando era la única fuente de agua que tenían en la comunidad. No solo eso, las cinco pequeñas casitas que tienen una fachada muy limpita porque es para turismo, no tienen baño, así que esas comunidades no tienen baño, no hay una sola ducha, el único baño que hay es baños públicos que ha hecho una pequeña construcción para los turistas, es decir que es denigrante la situación para esa comunidad. Los Nahuel Pan es una comunidad que ha luchado muchísimo por su territorio, es un emblema en el país. Sí, y bueno, sí, que han sufrido en su momento. Entonces se fijó pautas muy claras, donde intervino también el municipio de Esquel, para que en un plazo no mayor a un mes este problema se solucione. Por eso decíamos hoy al comienzo, la falta de palabra es nuestra mala palabra. La falta de palabra del Estado con respecto a lo que se promete siempre a las comunidades y nunca se cumple. Y este diálogo permitió que las comunidades de Nahuel Pan y el Lofa en Resistencia dialoguen, se unan en la lucha y se extienda de alguna manera la rebelión mapuche por el territorio mapuche, para que levanten la cabeza y sigan organizándose. Creo que ese diálogo político va a continuar y que recién empieza una etapa nueva distinta, en la relación distinta. Y nos decías, bueno, para hilar con el próximo tema y último, creo, el día de hoy, que se habían incorporado también los trabajadores del tren a las próximas reuniones, bueno, o ya en la reunión pasada. No, en la reunión pasada se propuso, Se propuso, y esta vez se incorporaron. Estaban primero como observadores y a pedido del Lonco nuevamente se incorporaron a la mesa de diálogo. Así que ellos pudieron participar desde su punto de vista, con todo respeto, planteando sus propias reivindicaciones. Cosa sí, que seguramente suma porque son quienes hacen el tren todos los días, ¿no? Exacto. Y dijeron todo, nunca hemos tenido un solo problema con las comunidades. Este tema es nuevo, con el único problema que tuvimos, y lo han dicho otros, es con la, lo dijeron, es con la prepotencia de la gente de Corfo, que ha ido a cerrar, abrir las tranqueras que hemos puesto para que el ganado no se pierda o no se vaya por las vías, claro. Y estábamos pidiendo hace tiempo que pusieran guardaganado, bueno, han puesto algún guardaganado por allá por la zona, pero dice, durante 10 años tuvimos conflictos tremendos porque se perdían los animales, etcétera, etcétera. Bueno, eso es parte de la desidia que hay de los funcionarios y de alguna manera de la visión racista que sigue existiendo, porque alguien dijo por allí, una de las personas que estaba en la reunión del Trabún, dijo, si hubieran sido Galenzo, lo hubieran solucionado en 15 días este problema del agua. Y pensar, además, que los turistas que vienen de nivel internacional en los charters tienen que usar esa agua también, que es nauseabunda, como está. Realmente una cosa penosa. Bueno, y hablando de trabajadores, te llevo al otro tema, Julio y mis compañeros, que tenemos para cerrar el día de hoy, una próxima jornada de lucha el martes 27, ¿sí? Convocada por un conjunto de organizaciones, bueno, un paro que se ha ido masificando, en el cual, bueno, van a participar la Corriente Clasista y Combativa, la CONADU, varios gremios de la CTA Autónoma, que ha llamado también a jornada de lucha, Barrios de Pie, los compañeros de la Economía Popular, ATE, FESPROSA y otros sindicatos más. El sector docente, CETERA, ha convocado también a un paro nacional. CETERA ha convocado a un paro nacional. Así que, bueno, una jornada importante de protesta con movilizaciones varias. Creo que una es al Congreso de la Nación. Sí, yo rescato, por un lado, bueno, la importancia de que se vaya como avanzando hacia la construcción de una unidad del campo social, popular, porque, bueno, tiene que ver con de alguna manera hacerle frente a lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? Después de ese mini Davos, esa especie de congreso al que asistieron todos los ejecutivos representantes de las multinacionales mundiales, bueno, de alguna manera dar respuesta desde la otra cara del sistema, que bueno, parece ser la que no tiene voz y voto en las discusiones, ¿no? Me parece que lo de la reapertura de las paritarias no es un capricho, tiene que ver con que, si no, nos quieren como, bueno, decir, bueno, que no, el costo social lo tenemos que pagar nosotros, ¿no? Sí, es un poco esto de lo que hablamos todo el programa, o sea, es reivindicar otra vez el derecho a poder sentarse en una mesa a discutir entre partes, ¿no es cierto? Por supuesto, nosotros siempre sabemos que esto, para que ocurra, hay que forzarlo en la calle, hay que forzarlo a través del conflicto en muchas ocasiones, y esta no va a ser una distinta en vista de las declaraciones que profusamente hacen todos los funcionarios de los gobiernos provinciales y nacional. Paradójicamente, en algunos municipios se han logrado reabrir algunas paritarias, generar recomposiciones, y sin embargo hay una postura tan endurecida hacia arriba, incluso extorsiva, porque ponen de por medio, Julio, y esto ahora te toca personalmente, el tema de las cajas jubilatorias, hay una avanzada sobre este tema. Así que bueno, como decía Fernanda, el tema paritario, el tema despidos, por supuesto, porque ATE ha recibido filtraciones de que se viene una tercera ola de despidos en el Estado Nacional. Y el tema previsional, por supuesto, siempre presente, son los principales motivos. La convocatoria en Comarca Andina, y estábamos en estos días también tratando de comunicarnos con APDH, es para el día martes a las 11 horas, poder sumarte a la movilización y afichada que se va a hacer. Arrancamos en la Plaza Pagano, junto con compañeros de Gunter y Ate Bolsón, Atech, y después se realiza una caravana que se va a decidir si es hacia el Aguapueblo o hacia el Hoyo, para continuar la actividad de afichada y asamblea de cierre. ¿Sí? Esta es la actividad planteada para el Día del Padre. Sí, estuvimos en una reunión hace un tiempito en el Instituto de Formación Docente de Bolsón, donde se planteó en la asamblea de apoyar y acompañar esta jornada de lucha, así que nosotros nos sumamos con, porque es parte de la lucha. Junto al colectivo también, ¿no? Sí, sí, sí, todas las organizaciones, que no se llama multisectorial, pero ya avanzamos hacia una conformación. Lo importante es lo que es, más que el nombre. Más que los nombres, pero digamos que es multisectorial. Así que cuenten con nuestra presencia y desde ya acompañamos la lucha de todos los laburantes, porque nos sentimos dentro del mismo, y vamos a continuar desde el margen acompañando el programa con las malas palabras de ustedes también. Desde el margen sale los días, sábado. Mira, salimos los sábados a las 4 de la tarde, así que estamos prontito mañana. Bueno. Lo bueno que tiene eso, que ya hemos escuchado la noticia de todos ustedes y nos formamos un poco mejor a través de todo eso. A nosotros, como siempre, nos seguís en Radio Petú los días lunes y jueves, en Radio Focus los días lunes, en FM del Pueblo, en Cholila también los días lunes, y en la otra. Los sábados y domingos. Sábados y domingos. Ah, doble. Tenemos ahí en la otra. Bueno, creo que hay que ir redondeando. Hay que ir redondeando, pero bueno, nos encontramos el martes en una nueva jornada de lucha. La criminalización de la protesta es el resultado de justamente la creación de conciencia en nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos organizamos y no peleamos por lo que consideramos justo, no nos lo van a regalar, eso está más que claro por todas las cosas que te venimos contando en todos los programas. Así que, bueno, el martes a las 11 nos juntamos en la Plaza Pagano para esta actividad que te contamos recién. Nos vemos entonces. Bueno, hasta la próxima. Y muchas gracias. Gracias, Julio, por estar. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Hacemos este programa para comunicarnos con los trabajadores, para formarnos, para compartir experiencias de lucha, de organización, aportar con una herramienta que sirva para transformar la realidad al servicio de los laburantes. La Mala Palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchá. Es preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre querés hablar, si querés que te creas, es preciso subir el volumen a mil en los reinos prohibidos del silencio. Si tus papos de libertad no son papos sin nada más. La Mala Palabra.